La Unidad de Producción Radiofónica de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira, presenta. Nos encontramos aquí en la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, en el municipio de San Cristóbal, Estado Táchira. Tenemos presente a los profesores de cultura, quienes nos hablarán sobre el homenaje a las escuelas bolivarianas y al regreso a clase. Como soy un estudiante, me siento de lo mejor. En mi escuela bolivariana me brindan la educación. Tengo educación gratuita, me llena de libertad. En mi escuela bolivariana nunca te podré olvidar. Bueno, de verdad estamos muy contentos en el nuevo inicio de este año escolar 2019-2020, en el cual estaremos desarrollando pues actividades culturales que nos permitan recrear a los niños, ¿verdad?, con la emoción del inicio del año escolar, y a su vez también celebrar los 20 años de las escuelas bolivarianas, un proyecto iniciado por el comandante Chávez, y aquí en la escuela pues estamos celebrándolo con los niños, activando el movimiento teatral César Rengifo, con lo cual hoy estaremos desarrollando un performance donde estaremos integrando todas las áreas creadoras, tanto las artes plásticas como la música, como la danza y como el teatro. Bien, como lo decía el profesor de teatro, esta mañana en este performance los niños van a participar en las diferentes especialidades en el área de teatro. Van a desarrollar lo que es la expresión corporal y la expresión a través de lo que es el desarrollo del cuento de los tres cochinitos. Luego en el área de música van a desarrollar la música referente al mismo cuento, y en el área de danza van a desarrollar las diferentes figuras y fuentes para el desarrollo de la motricidad gruesa. De este modo, pues los niños se integrarán a las tres especialidades, y teniendo presente de que en el área de artes plásticas realizaron las máscaras alusivas al cuento. Gracias. Reportó para ustedes Aisha Nocobe de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos. Escuela Bolivariana, aprecio a mis profesores, me enseñan nuestra cultura, la ciencia y los valores. Se llama Bolivariana, viene de un gran luchador que nos dio la independencia, Bolívar Libertador. Fue un mensaje de Unidad de Producción Radiofónica de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira.